Vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, transitando los últimos días del año en un clima, además, llegar hasta la radio, hoy además veníamos en auto para estacionar un drama, en todo este bullicio, pero también transitando un tiempo que va marcando definiciones. Quiero saludar a mucha gente que nos saludó por la audición de ayer domingo, incluso nos encontramos en la tarde en la calle, gente que nunca habíamos visto y nos dice que escucha la audición todos los domingos, no va a estar escuchando hoy. Y obviamente es un tema recurrente, un tema que ha calado hondo en la conciencia de la gente, todo lo que ha pasado a partir de este operativo, vamos a llamarle operativo impunidad, lanzado en las declaraciones de la senadora Topolansky en un libro que fue realizado el año pasado, se conoció ahora. Creo que ha sido un sacudón en la conciencia de mucha gente y también aparecen los oportunistas y otros traidores que se suman a esa cantinela, ¿no? Hablando con la gente, lo que dice fulano, no. Y después está casi una señal de identidad de este gobierno entrante, que es el no decir nada. He mirado de que hemos tratado de seguir las declaraciones del presidente electo sobre temas de fondo. Entonces, sobre el tema, por ejemplo, este, fueron 5 minutos hablando y no dijo nada, ni que sí, ni que no, ni que estaba a favor, ni en contra. Habla todo en clave de algo. Se ve que estudió solfeo porque siempre es clave de gabinete, clave de justicia, clave de. Y acá es más claro que. Más claro echarle agua, ¿no? No tiene opinión sobre los dichos de Topolansky y de Mujica. Sobre el tema del Plan Neptuno, ayer fue un poquito más explícito, perdón, el sábado, ¿no? En cuanto a que me parece que dio un pasito a favor del Neptuno, cuando dice, bueno, siempre gobernando uno hace cosas que no conforman a todos, y en forma elíptica dejó abierta la posibilidad de que esto se concretase. Vamos a esperar, pero cuando no se define claramente esto no, es porque la puerta para esto sí está abierta. Nosotros dijimos al principio, nos hacía acordar mucho este tema del Plan Neptuno a lo que fue Bosnia en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando estábamos todavía en el Frente Amplio, con la presidencia Tabaré Vázquez. Que Valle lo llama a preguntarle qué hacía y dice, firme nomás, doctor. Y así se sacaba el problema de firmar él, porque ya estaban decididos en aquella cúpula que gobernaba al margen de todos nosotros, avanzar hacia el Uruguay forestal y celulósico. Y ahí después silencios atronadores, ¿no? Ayer veíamos al Papa, el Papa, no estamos hablando de ningún líder revolucionario, condenar los bombardeos sionistas en Gaza. El Papa. Hoy además leíamos en las redes de internet una nota a un cura argentino que está en Gaza hablando de las atrocidades que les toca vivir. Escuchamos aquí en la radio a esta oficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, diciendo la verdad. Y ante nuevos bombardeos en Gaza, más niños muertos, el gobierno que está ya nos acostumbró a respaldar el genocidio de Gaza. Ya nos acostumbró a respaldar, lo tenemos claro. Nos tendremos que acostumbrar a que el gobierno entrante, con su silencio, respalde el crimen. No creo que, acá le hablamos a los miles y miles de compatriotas, voy a decir compañeros, que aún tienen esa expectativa o tenían de apretar las tuercas desde el punto de vista de la presión interna que se ejerza. No puede haber silencio frente al genocidio en Gaza. El silencio es complicidad. Hay una pancarta que siempre ponen en las marchas por Palestina que dice: se hace silencio cuando los niños duermen. No se puede hacer silencio cuando los matan, que es lo que están haciendo. Y a partir de las declaraciones de esta oficial estadounidense, matando a conciencia, porque por la tecnología saben a qué le están tirando. Entonces, en este mundo, ayer también lo conversábamos con Carlos en la audición, qué importante, qué imprescindible, qué necesario está. Es como un imperativo histórico dar la batalla por recuperar el peso en todos los sentidos y en todos los planos de la izquierda y de la izquierda de verdad, la izquierda que lucha por la izquierda sin adjetivos. Porque realmente, cuando escuchamos, bueno, el gobierno entrante acerca del hidrógeno verde, no plantea, tenemos que discutir y estudiar si sirve o no sirve, o si nos beneficia ser productor de hidrógeno verde. Si no es verdad lo que están diciendo estos locos ambientalistas, fundamentalistas, que se nos llevan el agua. Que esa es la verdad, ¿no? No, no, la discusión es que quieren estar en el negocio, quieren poner plata nuestra para ese negocio. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Cada una de estas avanzadas en definiciones, porque son definiciones, y cada uno de los silencios son definiciones de fondo del contenido que va a tener la acción del próximo gobierno. Y de ahí la necesidad de que nos reorganicemos rápidamente, que afirmemos lo que tenemos, que es poquito. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Yo comentaba ayer, nos tocó el viernes compartir con una agrupación nuestra de acá de Montevideo, del CH, la despedida del año. Y la verdad que agradecí la oportunidad de haber estado allí porque salimos reconfortados. De la firmeza de todas las compañeras y compañeros, de la integración de nuevos compañeros, de la claridad para mirar hacia el futuro y el compromiso de lucha que tenemos que repetir en cada una de nuestras agrupaciones y departamentales. Ayer nosotros fundamentábamos el por qué la UPFT definió comparecer en las elecciones departamentales. Y la primera razón, después de un porrazo como el que nos dimos en octubre, el mal resultado electoral, no porrazo, muchachos, escondernos bajo la cama, ni hablar. Firme en la cancha y dando la pelea. No tenemos nada de lo que avergonzarnos. Por el contrario, tenemos mucho de lo que enorgullecernos, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, de nuestros jóvenes, de mantener en alto las banderas de la izquierda y de la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Entonces, estos son tiempos ahora de un pequeño descanso. En algunos lugares los compañeros decían, no, el viernes que viene ya estamos reunidos, el compañero de Canelón y la departamental se reúne el viernes que viene ya. Hay que reagrupar fuerzas, reflexionar, aprender de lo que hicimos y salir con un mejor nivel de organización, con un mejor nivel hasta de planificación y ya con la mira puesta en un objetivo táctico y pasajero que son las elecciones de mayo. pero en ese camino vamos a estar dando la batalla en contra del Plan Neptuno, en contra de la extranjerización de la tierra, en la solidaridad con Gaza y con Palestina, con Haití. Vamos a estar dando la batalla ideológica, cultural, organizativa y programática para que en este pueblo de Artigas, esta tierra de Artigas, se sigan levantando las banderas históricas de la izquierda. Nos despedimos por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.